Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para adentrarnos en el deporte de nuestra localidad, en el deporte ubriqueño, hoy con especial dedicación al mundo del básquet, al mundo del baloncesto y en este caso a concentrados en un equipo, en el Barada Cabo Junior, que este fin de semana disputaba una nueva jornada de la liga regular, de la liga provincial regular de la Copa Andalucía A, una competición en la que ha vuelto en esta temporada y en la que no le va del todo mal, porque el equipo ahora mismo está bien posicionado en la tabla clasificatoria a pesar de la derrota del pasado sábado en casa ante el Jerez Club Deportivo Baloncesto, que por cierto es el líder de la categoría. Ha ganado todo lo que ha jugado, 12 de 12, y según dicen las fuentes bien informadas, es uno de los equipos candidatos también, sin duda, en este 2022 a pelear por el título regional. Ya lo veremos, porque todavía queda mucho y en principio está ahí la liga regular. 54-72 fue el resultado final de este partido, en el que entró muy bien el conjunto que dirige Juan de Núñez, llegando a sorprender a los jerecistas con un parcial de 8-0, nada más arrancar el encuentro, y yéndose pues con una ventaja de 2 puntos arriba al descanso al final del primer cuarto, 14-12. A partir de ahí ya reaccionaron los jerezanos. Dominaron, como decimos, a partir de aquí ya empezaron a dominar el marcador, pero no consiguieron despegar al conjunto ubriqueño hasta prácticamente las postrimerías del partido, ya en el último cuarto. Por lo tanto, el Barada Cabo mantuvo el tipo ante el conjunto jerezista, y eso que llegaba al partido con algunas bajas importantes. De hecho, en esta jornada que se ha disputado este fin de semana, o que estaba programada para este fin de semana, la 12ª, cabe destacar que solo se ha disputado ese partido entre Barada Cabo y Jerez Club Deportivo Baloncesto. El resto se han aplazado, como es el Descubre Ceuta de KV Jerez para el 12 de febrero, el ADESA 80 Unión Linense de Baloncesto para el 4 de febrero, para el 31 de enero el Gimnástica Arcos y para el 5 de febrero el Ibel Catering UD Algeciras Zimbis. Todos ellos partidos importantes, teniendo en cuenta ahora mismo la situación que hay en la clasificación, con Barada Cabo, con ADESA 80 y Zimbis, que parece, todo parece indicar que van, de aquí a final de esta liga regular, van a tener que pelear por las dos plazas que quedarían vacantes para disputar los playoffs por el título provincial, ya que parece evidente que Jerez Club Deportivo Baloncesto ya tiene o va a tener una de esas plazas en el bolsillo, y que las dos victorias de ventaja que tiene sobre el Barada Cabo de la línea también lo postula como candidato a esa segunda posición. Pero bueno, todo hay que verlo. Ese duelo, por ejemplo, entre ADESA 80 y Unión Linense de Baloncesto va a ser fundamental para un equipo como para otro. Uno puede confirmar o casi asegurarse ya esa segunda plaza, y el otro puede meterse en la pelea e incluir a otro más y otra plaza más, por lo tanto, en esa lucha por los puestos de playoff. Todavía restarían, aparte de esta, 5 jornadas más. Así que, bueno, previsto para el 12 de febrero el final de esta liga regular. Dicho esto, pues enseguida nos vamos a quedar hablando de baloncesto, pero vamos a adentrarnos antes, o vamos a tener un breve acercamiento al mundo del ciclismo, porque en el día de ayer la organización de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, de por Inter, hacía público ya la identidad de los 7 componentes que van a participar en la Ronda Andaluza, representando al equipo de World Tour, el Emirates. Y aquí está lo llamativo y lo bueno para los aficionados al ciclismo, ya que como jefe de filas del Emirates vamos o va a contar en esta vuelta con la gran promesa del ciclismo español, Juan Ayuso. Ya saben que con tan solo 19 años está dando mucho que hablar en el mundo del ciclismo, sobre todo en el patrio. Sin ir más lejos, el año pasado se adjudicaba el Giro de Italia de su categoría. Y bueno, parece que están dando muy buen rendimiento. Este es el primer año, bueno, es el segundo ya que milita en el Emirates, pero es el primer año que lo va a hacer completo con el equipo que lidera, como saben, Tadej Pogačar. Y va a estar aquí en Andalucía. Esa es la buena noticia de que el ciclista catalán pues va a empezar la temporada, podemos decir, ya con el objetivo de pelear por la Vuelta a Andalucía. Y ahí vamos a ver ese contraste entre la promesa, la gran promesa del ciclismo español, Juan Ayuso, y el veteranísimo Alejandro Valverde, que ha sido historia y es historia viva del ciclismo nacional, sin duda uno de los mejores ciclistas de la historia de nuestro país. Pues van a estar ambos en esta ronda andaluza. Bueno, junto con Juan Ayuso, pues estarán los italianos Matteo Trentin y Diego Ulissi, el esloveno Jan Polan, el noruego Vegard Steig Langen y los colombianos Ardila y Molano. Pues es el equipo, los siete ciclistas que van a representar al Emirates, uno de los equipos más potentes del panorama mundial de ciclismo en ruta. En esta Vuelta a Andalucía, la 68 edición de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol. Dejando esto apunte a un lado, pues como veníamos diciendo con anterioridad, nos vamos a adentrar hoy en el baloncesto provincial y en ese partido que disputaron en el pabellón polideportivo municipal el pasado sábado los equipos juniors de Baradacabu y Jerez Club Deportivo Baloncesto. Victoria de los visitantes, que suman 12 de 12, por 54 a 72. Para el Baradacabu es la quinta derrota de la temporada, lleva 8 victorias, 5 derrotas, ocupa la tercera posición de la tabla clasificatoria a falta todavía por disputarse de 5 jornadas para el Cabu. Para otros equipos que han suspendido esta jornada, precisamente han suspendido sus partidos, todavía le corresponderían disputar 6 encuentros. Pues como decíamos antes, un partido en el que entraron muy enchufados los ubriqueños, sorprendiendo a los jerezanos con un parcial de 8-0 gracias a 2 triples en estos primeros minutos. Y bueno, pues ahí ya reaccionó el equipo jerezano, fue recortando, pero el conjunto ubriqueño pues supo mantener ese dominio en el luminoso hasta la finalización del primer cuarto. Ya en el segundo, el Jerez hizo valer todo su potencial. Insistimos, no solo se está demostrando y es considerado como el mejor equipo de la provincia, sino que se habla de que puede ser uno de los 3-4 mejores equipos de Andalucía, y eso ya se verá en el Campeonato de Andalucía. Como decimos, reaccionó, le dio la vuelta al marcador, se puso por delante, pero no terminó de despegarse hasta prácticamente cuando el partido ya estaba finalizado. El Baradacabu siempre se mantuvo ahí haciendo la goma en el luminoso y no pudo dar por ganado el partido el equipo jerezista, como decimos, hasta los últimos minutos del encuentro. Pues sobre este partido y sobre cómo le va al equipo en esta competición, en esta Copa Andalucía, la que regresaba después de su experiencia tanto en categoría cadete como en mini, vamos a hablar con su entrenador esta temporada, con Juan de Dios Núñez, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Un hueso duro de roer el que teníais este fin de semana en casa, el líder invicto de la categoría, y un partido al que, viendo, ¿no?, los números, entraron tus jugadores muy enchufados, con un parcial de 8-0 y llevándose el primer cuarto, ¿no? Sí, más bien sabíamos que venía el gallito de la categoría, que era el Jerez, equipo reforzado con 3 poblaciones de Cádiz, ya aparte de Jerez, que es la población más grande de la provincia, pues equipo hecho para ser campeón provincial, y yo creo que entre cuarto o quinto de Andalucía este año. Bien, sabíamos que nos enfrentábamos a ellos, sabíamos que era un partido duro, semana complicada con 2 bajas de COVID, una que se recuperó el sábado por la mañana y otro que no pudo llegar por el protocolo de los días de confinamiento. Uh-huh. Y nada, pues los equipos salieron muy bien, salieron enchufados, 8-0, nos fuimos 12-6, al final ganamos el cuarto 14-12. Claro, esto es como alentar a la fiera, ¿no? Se cabrearon, digamos, internamente, se pusieron las pilas en mono trabajo y demostraron que es un equipo que es bastante superior, más que nada en el físico, más que en el juego. Claro, se puede sorprender, ¿no?, en esos primeros minutos, pero hablándonos tú, como nos dices, de un equipo de los mejores de Andalucía, y cuando te refieres a eso de físico, sobre todo por altura, ¿no?, supongo, también. Altura, sí, altura, y más que altura, hecho, jugadores bastante hechos, equipo que está jugando 5 jugadores en Liga EVA, que le da un plus a ese equipo y también a la categoría junior, ¿no? Nos hemos enfrentado este año a 3 equipos con jugadores incluso de Les Plata, ¿no?, como Algeciras, ¿no? Y después Simbi, La Línea y Seré con jugadores Liga EVA, pero habituales, ¿no?, titulares en su equipo, en sus ligas. Entonces, claro, son jugadores que están bastante hechos a nivel muscular, ¿no? A nivel de altura, pues te encuentras jugadores ya de 2'2", 2'3", 1'95", así que te encuentras gente ya bastante corpulenta. Pero más nos dolió, más daño nos hizo los músculos, digamos, el juego de músculos. Porque claro, a partir del primer cuarto ellos ya tomaron la iniciativa en el marcador y también a vuestro favor cabe destacar que no terminaron de despegarse hasta prácticamente el final, ¿no? Sí, realmente ellos nunca dieron el partido por ganado, nosotros por perdido, ¿no? Estuvimos ahí como haciendo la goma, iban a 14, 12, nos pusimos a 8 y a falta de 3 minutos estábamos a 9 puntos. Pedí tiempo muerto, quedaban 2'50", creo. Y tiempo muerto y hablamos de que teníamos que arriesgar o ganábamos el partido o perdíamos de 20, porque ya no daba igual. Y arriesgamos bastante y al final fue en menos 18 el resultado final, pero vamos, súper orgulloso con el grupo, con los chavales, con solo 9 jugadores disponibles y en dio la cara y la verdad que lo dieron todo. Hombre, lo que está claro y lo que está demostrando, ¿no?, es que este Jerez es esta temporada el equipo más fuerte del provincial gaditano y el rival a batir. Y que también hay que añadir que nos vino precisamente en el mejor momento, ¿no? Sí, si nos fuera jugado este partido antes de Navidades, el equipo estaba bastante bien, estábamos entrando a un ritmo muy fuerte, con jugadores que nos acompañaban a los entrenamientos, situación que actualmente pues, no se permite o no se debe, ¿no? Aunque esté prohibido, pero lo he quitado yo, jugadores que vienen del exterior para reforzar el entrenamiento, entrenar con más gente. Entonces el ritmo de competición que teníamos en diciembre no era el mismo que teníamos después de Reyes, aunque no hemos parado de entrenar en Navidades, pero no es igual porque hemos estado 4 semanas sin competición y te quita, digamos, ese plus de motivación y de energía que te da para un partido de estos, ¿no? Bueno, en líneas generales, Juan, ¿qué tal os están yendo las cosas? Porque en principio se presenta una temporada ilusionante en el nivel A y con por lo que vemos con opciones claras de poder meteros en los playoffs, ¿no? Sí, es lo que yo he comentado en varias entrevistas, que el equipo estaba, nos metimos en nivel A más que nada por aprender a jugar con los buenos, el máximo nivel, dar lo que máximo de cada jugador y crecer todo lo que se pueda. Y yo en un principio con quedar, digamos, ganar 4 o 5 partidos me conformaba. ¿Qué pasa? Que la primera vuelta nos ha venido muy, muy de cara. Hemos ganado 2 partidos importantes, como ha sido en Jerez, en DKV, Jerez y el de Algeciras. Más el de casa Bercindy, que es otro equipo que tiene 3 jugadores en Liga EVA, y ese plus nos ha dado a meternos en el grupo de cabeza. Entonces, ya que estamos aquí, pues queremos luchar ahora mismo por ese tercero o cuarto puesto, que es lo máximo que podemos aspirar ahora según los números en la clasificación, ¿no? Y bueno, si somos capaces de meternos tercero o cuarto, pues sería el premio gordo para este grupo, ¿no? Y ya después lo que tenga que venir. Si estamos cuarto, sabemos que nos enfrentamos a Seré, y un playoff a 3 partidos con Seré va a ser bastante difícil, pero bueno. La ilusión y la motivación de que tenemos nosotros no lo va a tener, digamos, nadie ahora mismo. ¿Con 5 partidos por delante, cómo están las opciones ahora mismo? Pues mira, esta semana vamos a San Fernando con el Simbi, equipo que ganamos aquí de 8, con lo cual tenemos ahí una doble jornada en el mismo partido, la victoria y el básquet a verá. Si somos capaces de sacar uno de los dos para adelante, si no es la victoria y el básquet a verá, tenemos también ganado un 50% ante este rival, que para mí es uno de los segundos favoritos. Y Simbi. Y el resto de partidos ya después nos quedarían 4 partidos en casa, perdón, 3 en casa y uno fuera, con el colista, con lo cual si somos capaces de sacar esos 4 partidos adelante, bueno, pues los números nos pueden decir que podemos estar en el tercero o cuarto de la clasificación, con lo cual jugaríamos el playoff para optar al campeonato de Andalucía, que ya serían palabras mayores, pero bueno, las opciones están ahí, y la motivación y la ilusión para poder entrenar día a día no nos la quita nadie más. Jerez prácticamente tendría asegurada su plaza, por lo demostrado hasta ahora, tiene que pasar una hecatombe, ¿no?, para que no se la lleven. Y la línea, Jerez, pues va en esa línea también, valga la redundancia, ¿no? Sí, la línea fue el último partido en casa, penúltimo, digamos, en casa. Perdimos menos de 4 puntos en casa aquí. Uh-huh. Y ese partido, si lo fuéramos ganado, sí teníamos opciones incluso de llegar a segundo. Uh-huh. Tuvimos mala suerte porque tuvimos 8 puntos arriba del descanso. Y el partido estuvo bastante igualado y al final pues se decantó de parte de la línea porque tenían dos jugadores bastante de nivel, como te digo, de juegan en Liga EVA. Y para mí es el mejor pivo que hay en la competición, que es Carlos Luque, 1-2-4. Y supimos pararlo, pero al final del partido pues tuvo la suerte esa de hacernos daño en la pintura. Y perdimos de 4 puntos, que la verdad para mí estuvo bastante bien porque lo peleamos hasta el último cuarto, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que os lleva a vosotros, a Desa 80 y a Zimbi 2 y 3 victorias de ventaja. Y todo parece indicar eso, que a Desa 80, Zimbi y vosotros vais a tener que pelear por esas dos plazas, ¿no? ¿O crees que puede entrar alguno más ahí? No. Entre Zimbi, Adesa y Cabu, y Parada Cabu, son los que vamos a optar a la tercera y cuarta plaza. Yo creo que está casi decantado. Si la línea pierde 3 partidos, pues la línea se apuntaría al carro, pero la línea se apuntaría como máximo tercero. Uh-huh. Pero entre Adesa, Zimbi y Parada Cabu, uno de los tres se quedaría fuera de los playoffs, creo yo. Uh-huh. Pero vamos, que estamos hablando ahora mismo de palabras mayores, ¿no? Sí. Me dices en agosto que estamos hablando ahora en enero de este tema y te digo que no, que estás loco, ¿no? Pero ahora mismo estamos viendo el tema este y la verdad que es un lujo de poder hablar y pelear, de meterte en unos play-offs para el campeonato de Andalucía, ¿no? Bueno, primero para optar al campeonato de provincial y después tener derecho a 2 plazas que van al campeonato de Andalucía. ¿No? Uh-huh. Claro, porque tu equipo ya sabía lo que era jugar en nivel A. El nivel A ya lo había hecho en algún año anterior. Sí. Pero claro, esto es otra historia porque sabemos que el salto que hay de cadete a junior es bastante acusado para los jugadores y más en el nivel A, ¿no? Pero lo cierto es que se os está viendo grande, ¿no? La categoría, ni mucho menos. Este grupo ya militó en minibásquet, en cadete y en junior nivel A. Uh-huh. Y la verdad que sabíamos dónde nos metíamos, sabíamos qué equipos había, qué jugadores teníamos enfrente, qué equipos habían reforzado, todos sabíamos porque más o menos nos conocemos y hablábamos los entrenadores. Y las redes sociales también te dan mucha información y demás. Y sabíamos que íbamos a bailar, digamos, con las más feas. Pero bueno, viendo los bailes, digamos, que hemos tenido los partidos, hemos visto que podemos bailar con cualquiera. Sabemos que perder de 15 y 6 puntos con un equipo que es tan potente como el Xerez realmente da la cara en ese partido, ¿no? Que no te han bailado, no te han peinado, no te han hecho un traje, digamos, a medida, ¿no? Y la verdad que es muy contento con el grupo, vamos, y sabemos dónde estamos y sabemos dónde podemos llegar. Uh-huh. Si no llegamos, bueno, pues felicitar al grupo y ya está, por lo menos que lo ven todos. Juan, ¿y cree que las opciones se van a dirimir en esos duelos directos o puede ahí influir otro equipo que a lo mejor, yo qué sé, hablabas de Algeciras, ¿no? Que quizás esté un poquito alejado en la tabla, pero por lo que nos comenta, es un equipo que si cuenta con sus jugadores que militan en categorías superiores, puede hacer pupa, ¿no? Sí. Yo creo que el equipo de Algeciras en casa y Arco, un equipo que también está Pablo, que a mí Arco me gusta mucho, pero ha tenido mala suerte con los resultados. Arco en casa también puede dar ruido y tiene que recibir a la línea y a Dehesa. Y yo creo que ahí puede haber un partido trampa por ahí y son capaces de pinchar ahí. Y como nos encontramos en situación de COVID, que te puedes encontrar con cualquier cosa, ¿no? Un jugador importante que no venga, otro que esté confinado, en fin. Mucha variante, digamos, imprevista. Pues lo mismo ese rebote nos puede beneficiar. Uh-huh. Y como el juego todas las normas valen, pues vamos a intentar a ver si alguna nos va de cara. 5 jornadas y abiertas a la sorpresa por ese condicionante del COVID. Por cierto, ¿qué tal? Ahora nos comentas que habéis tenido un par de jugadores con COVID. Esta sexta ola se está cebando en cuanto a contagios con los niños y adolescentes. ¿Cómo la habéis llevado? ¿Habéis tenido que parar de entrenar o algo hasta el momento? Sí, mira, pues el martes Marcos Prieto dio positivo y el miércoles Antonio López también dio positivo. Y el mismo martes, pues el entrenamiento lo suspendí por precaución. Sí, el fin de semana no nos habíamos visto, ni sábado ni domingo. lunes no entrenamos, martes suspendí, miércoles no, y hasta el jueves, con lo cual iban 5 días de por medio, para que no nos viéramos y no tuviéramos contacto entre nosotros y demás. Y sabíamos que era difícil la semana de entrenamiento. Y cuando ya el sábado ya dio negativo, a los 7 días, porque dio positivo el martes, pero por lo visto ya venía arrastrado de anterior, porque no le pudimos hacer las pruebas antes. Y claro, te condiciona que los entrenamientos, en vez de 10 o 11 jugadores, podemos estar con 8, con 9 y demás. Uh-huh. No es el mismo ritmo de entrenamiento, el ambiente, ya no, entrenas con mascarilla, gel, que piensas en otras cosas más que en el baloncesto. Entonces, claro, se te nota que también hay un poquito de parón ahí. Y pues sí, se nota, pero bueno, es lo que hay. Esta sexta ola, se puede afectar a cualquiera, ¿no?, de la provincia, ¿no?, o Andalucía, en este caso. Y tenemos que saber que tenemos que luchar contra eso. Podríamos suspender el partido, pero si suspendemos el partido, estamos muy lejos de todo el mundo. Suspender partido y jugarlos antes del 12 de febrero te obliga a duplicar jornada en un fin de semana o a un partido entre semanas, con lo cual, mira, decidimos que tira para adelante, para bien o para mal, y ya está. Y oye, en este contexto, ¿has tenido que cambiar mucho la forma de entrenar? ¿O has podido entrenar como lo venías haciendo habitualmente? Hemos cambiado, claro, porque antes teníamos bastante ritmo, porque teníamos 12 o 13 jugadores siempre disponibles. Y con el tema de la ola, pues los 3 o 4 jugadores que vienen a ayudarnos a parte del equipo, pues hemos dicho que no vinieran a entrenar, con lo cual ya reducimos el número de jugadores y la intensidad no es la misma, ¿no? Los descansos son cada vez más cortos en vez de más largos, ¿no? Con lo cual sí se nota que hay un ritmo más menor. Sí, claro, pero hablamos de este momento concreto, ahora que ha surgido, que estamos inmersos en esta sexta ola, pero a lo largo de toda la temporada, ¿has podido entrenar con cierta normalidad temporadas anteriores? No. Correcto, desde agosto hasta diciembre, normal. Uh-huh. Al revés, normal, y siempre con gente, como te he dicho, con gente que viene a ayudarnos, equipos senior que vienen a jugar con nosotros, que vienen a entrenar, que se ponen en forma y aparte nos ayudan a nosotros los juniors, para que le dieran un poquito más de fuerza al entrenamiento, y bien, perfecto. Hasta diciembre no había ningún problema. El único problema ha habido ahora después de Reyes, como todo el mundo bien sabe, y esperemos que esto se vaya acabando pronto, vamos. Y oye, ¿y cómo es la plantilla de este año? ¿Tienes suficientes jugadores o tienes que tirar del otro junior? Bueno, pues empezamos con 11 jugadores y ahora mismo pues disponemos de 10, porque Ale Sevilla, pues por motivos personales de trabajo y estudio, no puede continuar con el equipo. Y tenemos 10 jugadores. Uh-huh. Entonces yo con 10 jugadores sí nos pasamos bien. Pensar en tirar de junior lo habíamos hablado. Pero claro, muchas veces a lo mejor ayudas a un equipo y desmontas a otro. Con lo cual a lo mejor no es la misma línea mientras que podamos tirar de jugadores, ¿no? Uh-huh. Con 10 jugadores se puede jugar baloncesto bastante bien. 10 con 9 jugadores se puede jugar bien. Cuando que estén al 100%, ¿no? Es un número con el que tú como técnico, como entrenador, te desenvuelves bien, ¿no? También. Sí. Como yo sabía que 11 jugadores... durante la temporada alguna lesión, algún problema físico, alguna baja de COVID te puede surgir, pues puedes, digamos, contar con ese hándicap, ¿no? De hecho, la temporada pasada, cuando el Junior B nuestro ganó la Liga, la final jugamos con 9 jugadores, y que la Final Four, digamos. Uh-huh. Ya sabíamos más o menos lo que nos venía, ¿no? Con jugadores, digamos, de plantillas justas, no cortas, sino justas. Sí. Uh-huh. Bueno, y el equipo quizás dando un rendimiento superior al que esperabais al principio de temporada, como bien nos comenta, sobre todo, ¿dónde está dando ese do de pecho el Barada Cabo? Pues la verdad que hay jugadores que han dado un paso hacia adelante, como ha sido Juan Suárez, ha sido Pedro, ha sido Pablo Núñez, aparte teníamos a Raúl bien, a Miguel también en el tema de rebote, Marco también ha dado un paso hacia adelante, después en defensa puede ir a David, Juan José, los minutos que han tenido también lo han dado todo. Y después teníamos a Mario, ¿no?, que es nuestro capitán, que digamos nuestro referente, digamos, en lo que es el ritmo del juego y demás. Uh-huh. Que el equipo, cada uno, ha subido un peldaño, digamos, dentro de su nivel, ¿no? Entonces, con lo cual, estoy muy contento porque todo el mundo ha aportado algo cuando ha salido la pista. 3, 4, 5 minutos, 10, el tiempo que sea, y miro las estadísticas de los minutos, de los puntos. Y todo el mundo en ciertos partidos importantes han aportado, ¿no? Evidentemente todos los partidos no pueden estar igual de acertados, pero la verdad es que todo el mundo ha dado un pasito hacia adelante. ¿Qué le puede faltar o qué le ha podido faltar a tu equipo para estar peleando con esos primeros clasificados? ¿Lo que nos has comentado antes, músculo? Yo creo que los dos partidos de la línea. Tanto el partido de allí de la línea como el de Kibrique lo podíamos haber ganado. Uh-huh. los dos partidos al descanso, aquí en Urique ganábamos de 8 y allí ganábamos de 11 en la línea, y perdimos los dos partidos. Esos dos partidos los fuéramos ganado y a Mon quizá el puesto de la línea con el Cabo se fuera invertido. En el fútbol fuéramos sido segundo ahora mismo actualmente y ellos estarían peleando ahora mismo con Simbia de esa. Entonces, claro, perder o ganar un partido y sobre todo a un rival directo, pues te hace, digamos, marcar una o dos posiciones en la clasificación. Uh-huh. Pero podemos decir precisamente que en el mismo escalón está la línea y vosotros, ¿no? Sí, de nivel, sí. Digo. Sí. Uh-huh. La línea quizás tenga un equipo más fuerte de músculo, pero nosotros tenemos más juegos que ellos. Con lo cual yo pienso que nuestro equipo se equipara más en el juego que en la fuerza, que no es el equipo de SD, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Bueno, para ir despidiéndonos, Juan, consultar una cosa también contigo, porque estamos viendo que este año el Cabu tiene dos equipos junior, pero ya no se ve nada por detrás, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando estos niños cumplan la edad y se vayan? Bueno, complicado, ¿no? Porque la generación está de 11 jugadores, hay 7, creo, que son de junior de segundo año, con lo cual esta gente ya, pues, unos irán a estudiar afuera, otros irán a hacer un módulo que viene Urique, con lo cual este equipo ya pasaría a ser senior. Y quedaría el junior del año de Paco Ruiz y de Pepe Zapata, y por abajo ya vienen los infantiles de femenino y los minibásquet. Estamos empezando otra vez con las escuelas municipales, para ver si en 3-4 años somos capaces otra vez de volver a tener todas las categorías, digamos, escalonadas, ¿no? Es complicado porque también para colmo la pandemia nos ha castigado un poquito, porque hay niños que dan o familias, ¿no?, que dan un pasito atrás por el miedo y demás, y todo respetable, ¿no? Uh-huh. Y con lo cual es más difícil de hacer grupos, ¿no?, digamos, de competición. Pero bueno, hay baby basket, hay mini basket, están las infantiles de Richarte, están las cadetes, en fin. Vamos a ver si la parte de abajo, digamos, que es la más importante, no se rompe, ¿no? Y en 3-4 años se pueden cubrir todo el calafón. Sí, pero parece que a 2 años vista hay peligro de cubrir que se quede sin baloncesto masculino, ¿no? Sí, puede haber peligro, sí. La verdad que sí. Es triste, pero puede... Igual que estamos hablando ahora mismo de un equipo ilusionante, uh-huh, dentro de 2-3 años podríamos estar hablando, digamos, de que no haya un equipo, digamos, referente, ¿no? Que es como siempre un junior, un senior, como mínimo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a intentar ver si hacemos otro grupo desde abajo y tengamos la suerte de que salgan hacia adelante. Claro, porque la sensación que da, Juan, es que esto se está apagando poquito a poco, ¿eh? Sí, porque como todo lo... Esto es un deporte amateur, ¿no? Y aquí la gente no gana dinero. La gente, pues, joven, pues, quiere otras aspiraciones o se van fuera. Y como no sea gente que esté trabajando, estudiando, que tenga un poco de huerta, que le guste este mundillo, se saca su curso de entrenador, de monitor, y empieza a entrenar. Pero claro, entrenar 3 días en semana y 4 más el partido en semana es muy duro, ¿eh? Uh-huh. La gente se cree que es el partido del sábado nada más o el domingo, y que va, y planta entrenamiento, martes... Entras en el pabellón a las 8 de la tarde, terminas a las 10:15, llegas a casa a la tarde, y eso la gente, pues, que no, digamos, ha mamado este tipo de deporte, ¿no? Bien sea en el fútbol, en el baloncesto, pues cuesta trabajo, digamos, de enganchar hoy en día a gente, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Otro tipo de deporte, ¿no? Otro tipo de deporte. Si es un deporte tipo aventura, de montaña y demás, sabes que es el fin de semana y eres tú, individual, tu jugador, y tú eres el que participa, y tú eres el que va y que viene. Pero aquí no, tú eres el entrenador, tienes que dejar una familia aparte, tirar de un grupo de 10 o 15 jugadores, de 10 o 15 padres, y todo el fin de semana, y es que no puedo hacer planes a la vista. ¿Qué voy a hacer dentro de un mes? Pues no sé, voy a ver el calendario. Hoy, el juego de San Fernando, pues no puedo ir al evento este que me han invitado. Y así todo el año, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es complicado. Parece que no se trata de convencer a nadie que quiera entrar y quiera entrenar. Se trata de que te guste. Claro. Uh-huh. Si te gusta, no hay ningún problema. Porque si dinero no vas a ver. Es tu hobby, tu afición, que te guste y que tú quieras enseñarle a la gente joven lo que tú has aprendido, digamos, en estos años atrás, ¿no? Uh-huh. Bueno, parece que no corren buenos tiempos para los deportes de equipo en general, ¿no? Una sociedad tan individualista, cada vez más, ¿no? Cada vez parece que vamos a esa sociedad más individualista. y en ese caso pues sí. Es más cómodo, ¿no? Es la comodidad de si quieres hacer deporte. Hablamos de un club, el segundo club más antiguo de la provincia. Sí, sí, sí. Con sí. el mismo nombre. Y que hablamos de que, y que cada vez, lo que tú has dicho, cada vez se está profesionalizando más los clubes, ¿no? Cualquier club por ahí escucha a un entrenador que entrena en minibásquet y dice, no, es que a mí me pagan 350 euros. Y yo me hice poner el logo, digo, ¿cómo? ¿Y eso cómo se llama? ¿Y eso cómo se puede hacer? Claro, claro. Cuando hay clubes que tienen mucho dinero o que le ayudan mucho los patrocinadores o bien los ayuntamientos y demás, pues así es más fácil, digamos, de crear escuelas deportivas y demás, ¿no? Porque tú puedes ofrecerle algo, pero no puedes ofrecer nada. Tiene que ser que te guste, ¿no? Llames a la puerta y entres sabiendo que vas a colaborar, digamos, en un club amateur, ¿no? Hombre, lo que está claro es que con la historia que tiene el CABU, Ubrique no se puede permitir, ¿no? Que deje, no. Que desaparezca una entidad tan importante como... Bueno, cada uno vamos a poner nuestro granito de arena para que no ocurra eso y seguiremos trabajando para que los chicos de Ubrique que vengan por abajo o quieran entrar o que vayan creciendo o que vayan naciendo dentro de estos 4 o 5 años siguientes, pues tengan su oportunidad de elegir el deporte de la canasta, ¿no? Esperemos que así sea. Pues Juan, de lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias, enhorabuena por el trabajo de los que todavía estáis ahí al pie del cañón y mucha suerte para estas 5 jornadas que os restan todavía de la liga regular, ¿eh? Pues muchísimas gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Que así sea. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues esperemos que el baloncesto ubriqueño no termine en el olvido y que tenga ese renacer y viva esos momentos tan buenos que vivió no hace muchos años, cuando el conjunto del CABU logró tener equipos en todas las categorías, masculinos y femeninos, desde senior hasta mini. Bien, pues decir de este partido, ya quedándonos con la estadística, que como jugador más destacado del cuadro ubriqueño, estas reflejan a Raúl Ordóñez con 12 de valoración y 16 puntos, Mario Lamela con 6 de valoración y 11 puntos, Pablo David Núñez con 3 de valoración y 5 puntos, Pedro Gómez con 3 de valoración y 7 puntos, y también tenemos ahí a Juan Suárez con 7 puntos. En lo que se refiere a la clasificación, ahora mismo está de la siguiente manera: es Jerez Club Deportivo Baloncesto el que comanda la misma, con 12 victorias en 12 partidos. Le sigue la Unión Linense de Baloncesto con 2 victorias y 2 derrotas. Barada Cabo con 8 victorias y 5 derrotas, eso sí, con un partido más que sus rivales, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Adesa 80, 8 victorias, 4 derrotas. Zimbis, 7 victorias, 5 derrotas. Descubre Ceuta, 6 y 6. Y Level Catering, Udea, Algeciras, 4 victorias, 7 derrotas. DKV Jerez, 3 victorias, 9 derrotas. Arcos, 2 victorias, 10 derrotas. Y cierra la tabla con 12 derrotas la Gimnástica Portuense. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.